Quedan algunos jugadores, varios jugadores todavía sin fichaje, pero los equipos están prácticamente armados. Alguna ficha, algún extranjero que va dando vuelta, alguna negociación, pero está casi todo ya jugado. Habrá que ver la situación de Martín Leiva. Hablamos de los casos más importantes, ¿no? De aquellos que hace muchos años que están en la Liga Nacional, o jugadores que tienen una trayectoria o han llegado a finales. Habrá que ver qué pasa con el tema de Martín Leiva hoy por hoy, sin equipo, y bueno, viendo a ver cómo se renegocia el tema de su contrato en obras sanitarias. Lo que dijimos, lo que venimos, que nos contó su representante, Walter Germán, no va a arrancar la Liga Nacional, estaría arrancando para lo que es después de las ventanas la Liga Nacional propiamente, ya no jugaría el Super 20. A ver, ¿qué otra cosita suelta? Pablo Quintero, Fernando Martina, que están, no te digo casi en regatas, pero me parece que el destino de ellos es regatas de corriente. Por ahí, en alguno de los dos casos, Salta Vázquez puede mediar y llevarse a Paolo, pero si no, seguramente va a terminar jugando en regata. El resto, queda algún jugador suelto ahí, con ganas de poder encontrar algún equipo. También se están armando los equipos del TNA y se va confirmando ya la grilla de partidos del torneo nacional de ascenso. Entonces es el momento de hacer alguna nota distinta, buscar algún protagonista que ya no va a estar en la Liga Nacional, pero sí va a estar vinculado al gran capitán, al hombre que hoy comanda desde su presencia, desde su liderazgo deportivo y su liderazgo intelectual a la selección argentina. Hablamos de Luis Scola y hablamos de su preparador físico, el señor Marcelo López. ¿Cómo te va, Marce? ¿Qué decís? Hola, Fabián. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Che, ¿cómo andás? Bueno, bien. Bueno, contanos un poquito cómo se da. Es algo... A ver, al contrato de Luis Scola en el básquetbol chino, después tu salida de obra después de varios años con el equipo profesional y para ir a trabajar con Luis a un lugar muy diferente al que habitualmente lo haces. ¿Cómo surgió esta posibilidad, Marce? Bueno, yo con Luis he hecho algunos recesos y, bueno, tenemos un acercamiento de comunicación casi constante. Así que, bueno, me había salido la posibilidad de empezar camino en otro deporte y esto también comenzó lo de Luis a gestarse, a aparecer. Y bueno, también es una decisión que yo tenía que tomar, particularmente por un desafío nuevo y distinto en todo lo que es particularmente Luis. Todos lo conocemos a nivel profesional, pero lo más importante es el desafío a nivel humano. Es una persona en la cual yo me siento identificado, ¿sí? En el tipo de entrenamiento, en el tipo de exigencia, el nivel de concientización, llevándolo quizás a mi hábito o a mi hobby, que es hacer triatlón y demás, eso me liga demasiado con él, independientemente de lo profesional, que es algo importantísimo también, pero creo que tenemos el mismo lenguaje en lo que respecta al entrenamiento. Claro. Entonces eso me lleva a tomar una decisión que sale un poco de la zona de mi confort, ¿sí? Porque uno tiene que ir agregando métodos y cosas anualmente como para provocar un cambio en la estructura de la mejora para el equipo y demás. Y esto aumenta un montón mi nivel de curiosidad hacia otras cosas, ¿sí? Hacia una nueva liga, hacia trabajar solamente con una persona. Entonces creo que era el momento indicado para tomar una decisión de este tipo, particularmente sabiendo quién es Luis Scola, ¿sí? Y todas las exigencias que él se provoca. Así que eso es lo más importante de todo. Vos vas a trabajar como preparador físico personal de Luis Scola. Preparador físico de Luis, sí. Está bien, porque, viste, por ahí, uno por ahí, si no tiene claro eso, puede pensar que también vas a estar afectado al equipo, o Luis hizo una gestión como para que vos estés también en el equipo, pero está claro que vos vas como el entrenador personal de Luis Scola. Una amistad que se gesta a través de lo deportivo, obviamente acompañado con lo humano, con el cariño, porque no quedó clara la primera parte. En la etapa de los recesos de Luis cuando jugaba en la NBA, que él te había como elegido para que seas el profe de él en esa etapa, ¿no? Claro, eso nos llevó quizás más que todo a conocernos. Esto que provocaba que él tenga pequeños recesos y siempre con la intención de entrenarse y mejorar, esto es lo que le lleva a hacer diferencia para con el resto. Y bueno, él, nada, en cada receso lo que hacía era intentar mejorar cuestiones físicas, cuestiones técnicas, y bueno, yo lo he ayudado en algunos recesos. Así que bueno, eso creo que también nos acercó a conocernos, a saber la postura de cada uno con respecto al entrenamiento y demás. Pero estamos hablando de una persona súper exigente para con él mismo y que siempre tiende a ser un visionario con sus necesidades. Creo que no deja nada librado al azar y no tiene nada de casualidad. ¿Sí? Todo tiene una causa y un porqué. Yo me acuerdo particularmente que él, en 2011, comenzó hacer todo trabajo físico en cancha con lanzamiento de 3 puntos, cuando muchos años después comenzó a agregar eso a su herramienta de juego. Pero él ya tenía, me parece, en la cabeza, puesto que necesitaba mejorar esa parte. Y eso lo hizo años antes, o sea que fue un visionario con respecto a sus propias necesidades. Claro. Y creo que en todo sentido pasa, en lo físico también. Él continuamente necesita agregar métodos para provocar una mejora y optimizar su rendimiento. Y eso lo sabe. Él creo que intenta siempre agregar cosas nuevas para provocarle cosas diferentes en su cuerpo. Está bien. Y obviamente que ahora vas a tener que trabajar, y él también lo debe saber, en una situación completamente distinta, porque Luis tiene que tener un rol, digamos, secundario o con pocos minutos en un equipo en la NBA y descansando un montón de meses porque hace mucho que no juega, y ahora va a tener competencia más fluida con muchos minutos también, y eso me imagino que genera también una carga de entrenamiento diferente. Claro, y con esto de visionario te lo decía en relación a esto particularmente, porque yo sabía que podía haber un comentario de ese lado. Es que él está buscando eso, está buscando mejorar o aumentar su cantidad de minutos, mejorar sus destrezas físicas en ese tiempo que necesita jugar. No es casualidad que él haya elegido la Liga China. Estamos hablando de una liga que yo sinceramente no la conozco mucho y lo que puedo conocer está relacionado a haber partido en YouTube y demás. Se ve una liga con tanteadores altos, con mucha cantidad de posiciones, en una liga muy rápida, y como él está abocado 100% su cabeza a lo que es la selección nacional, intuyo que no es casualidad que haya elegido una liga en la cual lo permita o le permita mantenerse físicamente bien. Ya por Está claro que él eligió China por encima de otras posibilidades. Luis podría jugar en cualquier parte del mundo, claro. Pero está claro que eligió China por un montón de motivos, y una de las grandes razones la gran razón es la selección argentina. ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema en China de que lo puedan ceder, y hoy por hoy, claro, si va a un equipo importante en España, al Baskonia, que lo quería, no a los con 10, lo quería de enero a enero, porque es un ídolo ahí. Y digo, va al Baskonia y está afectado a la Euroliga, y ya empieza a tener problemas para poder estar en la selección argentina, o en las ventanas, en la eliminatoria. Lo mismo le hubiese pasado si iba o continuaba su carrera en la NBA, independientemente del rol que tenga en cualquier equipo de NBA, ¿no? Claro, claro. Pasa por eso, yo lo mido particularmente en lo que respecta a su cuestión de rendimiento en elegir un tipo de liga u otro, pero sí, seguramente pasa por estas cuestiones también. Sinceramente no lo sé, también intuyo, pero que tiene una relación directa con esto. Él se aboca 100% a la selección nacional, y lo que quiere es el rendimiento ahí. Esto no implica que no quiera el rendimiento en su propio juego, en su propio equipo, está bien, eso está más que claro. Pero él quiere crear la base, ¿sí?, propia de su rendimiento para aplicarlo en la selección. Y eso me lo dejó claro a mí, y creo que es una a ver, cuando uno habla con Luis, lo primero que le llama la atención es el amor que le provoca la selección. Claro, es lo que claro. más marca cuando uno se pone frente a frente a hablar con él. Se desvive por la selección, pero le fluye de la piel. O sea, le aparece, le nace, le sale. Y uno se da cuenta y lo palpa, nada, el segundo que le pasa eso. Entonces creo que todo gira en relación a la selección argentina. A la selección argentina. Subida a la selección argentina. Tiene tanto amor que todas las otras cosas lo pone en un Tetris para que le conjugue a la selección. O sea, que para que le caiga bien a la selección, para poder estar siempre mejor. Yo creo que no le entra la posibilidad que un día no esté tan bien como el año pasado, como el año anterior, como dicen. Yo creo que ese día lo va a dejar de jugar. Yo creo que son esos tipos de jugadores que cuando vean que realmente no están o mejor o igual que la temporada anterior, son los que cuelgan primero las botas. Sí, aparte todo lo que tiene él con relación a la formación de los chicos. Sí, acá nosotros en la liga generalmente hablamos de formación por parte de una entidad, por parte de un proyecto y lo que fuera. Y nos olvidamos que lo que es, lo ejemplífico que es para los chicos que entrenan con él, verlo y que él opine sobre y le dé consejos, le dé tips a manejar, creo que eso también forma parte del desarrollo y él lo tiene muy claro. No es casualidad que casi todos los años se lleva chicos para entrenar, para foguearlo, para desarrollarlo, para motivarlos. Porque es un ejemplo, con eso es un ejemplo. Acá no es solamente, me parece a mí, yo nada, solamente hablo del área física, pero acá no solamente es mejorarles cuestiones técnicas y demás, acá es mejorarles todas las actitudes profesionales que deben tener los jóvenes. Bueno, y creo que es el fiel reflejo al esfuerzo y a la responsabilidad sobre el trabajo. Y para vos también un cambio, ¿no? Porque debe ser la primera vez, no recuerdo ahora, pero creo que esta es algo, estamos hablando con Marcelo López, quien era hasta hace muy poquito preparador físico de obras, y que bueno, que se ha convertido ahora en el preparador personal, preparador físico personal de Luis Escola, que va a China, digo, es algo casi inusual, ¿no? Que un jugador elija a un preparador físico para llevárselo a la liga que fuere, en este caso a China, y para vos imagino que dejando a Luis Escola de lado, cosa que es difícil apartarlo de esta conversación, pero dejándolo fuera de lado, es una situación completamente nueva, con cultura nueva, con hábitos nuevos, seguramente al principio, capaz que estoy equivocado o no, pero lejos de la familia, lejos de tu área de confort, me imagino que también para vos debe ser algo muy movilizante, ¿no? Sí, lo que más me pasó algo raro. Juntamos con Luis ahí en Palomar a hablar en un café. Y volviendo, uno siempre espera el consejo, la opinión de la familia, que forma parte importante de todo esto. Si no está el apoyo de la familia, no sirve para nada todo esto. Y ya volviendo, yo ya había tomado la decisión profesional. Porque, sinceramente, no me tiene que convencer nada él. Yo estoy convencido al verlo, pero se formó un convencimiento de ambos, que yo cuando volví a mi casa ya estaba convencido de lo que quería hacer. Y después No lo vi ni un segundo, después bueno, está el tema de presentárselo a la familia, y yo la verdad que tengo una familia, mi señora, mis hijos, y mis padres y todo, que tiene un nivel de convencimiento tanto como el mío, que me dicen dale para adelante, después vemos cómo hacemos, y bueno, salió todo así. Crea un poco de incertidumbre, no tengo miedos, tengo lo que te genera al hacer un cambio, por ejemplo en esto de estar 8 años en obras y comenzar una nueva estructura de trabajo, te genera estrés, obviamente, estrés por intentar hacerlo bien, sí, pero me genera un nivel de curiosidad alto. Y creo que me parece que en esta profesión, particularmente en el área física, y debe pasar en otras áreas, seguro de pasar a otras áreas, que si vos no tenés un nivel de curiosidad, te vas estancando y te vas quedando. Y la preparación física tiene estudios anuales que van cambiando parámetros o paradigmas de entrenamiento, que si vos no estás atento a eso, te vas quedando en el tiempo, y es así. Entonces me generó un nivel de curiosidad tan alto que me genera obviamente incertidumbre, porque uno sabe lo que va a pasar al futuro. Uno tiene la fe que va a pasar todo bien, va a estar lindo, todo seguro. pero después uno tiene que enfrentarse a la liga china, que Luis rinda, y son un montón de cosas que si bien uno tiene seguridad, pero tiene incertidumbre también, y eso es lo lindo también, lo que genera eso. ¿Cómo queda todo eso que tenías con esta empresa que fuiste a capacitarte, que trajiste esta máquina para seguir desarrollando el físico y el rendimiento de los jugadores? Vos hablás de la empresa Catapult. Sí, señor. Sí, mirá, justamente el 23 viajo a Chicago. La empresa Catapult me invitó a exponer, ¿sí?, mis vivencias en la Liga Argentina. Así que bueno, nada, expongo el día 25 en Chicago y es algo también anecdótico y raro, ¿no? Porque cuando aparece todo junto. Que el preparador físico Milwaukee hable antes que yo, el de Warriors habla después de mí, o sea, ese tipo de cosas es medias extrañas para nosotros, para los ciudadanos terrenales. Y bueno, así que viajo el 23 con el gerente de Catapult Argentina y un profe más que forma parte de Catapult y nada, exponer eso, que es algo grandioso, y estoy en esa preparativa, me está llevando tiempo esa preparativa para que salga bien, ¿no? Pues si bien es una hora, tenemos que presentar lo mejor de nuestra liga. ¿Y te dio resultado eso? ¿Lo pudiste aplicar bien acá? Sí. Acá todos son valores y datos. Y uno puede estar monitoreando y controlando el rendimiento de los jugadores, pero solamente eso, no el monitoreo de a ver cuánto corren en carga total, cuánto se desplazan, cuánto saltan, cuánto acelera, cuánto desacelera, cuánto se mueven lateralmente, sino el tema también de controlarlos en relación a la prevención de lesiones, ¿sí? Entonces un jugador tuvo una carga en demasía un día de partido, al otro día hay que quitarle carga. ¿Cómo hacemos? Antes se usaba mucho el ojo. El ojo del entrenador, el ojo del preparador físico. Bueno, y hoy, si bien el ojo es una forma importante también de medir, sí, porque me ha pasado con Nicolás Casaranguida de preguntarle, bueno, terminamos un entrenamiento, Nico, ¿quién es el que más carga tuvo, quién es el que menos? Y Nico le daba la tecla, porque ya están preparados los entrenadores, tienen un nivel de eficiencia en el ojo tan alto, pero bueno, acá le damos un valor, le damos un número. Entonces, claro, Uno puede graduar cargas en relación a lo que observa en la computadora, que son todas cargas externas del jugador, pero que tiene, claro, 600 variables. O sea, uno puede analizar 600, no la analiza las 600, porque, mira, estuvo el probador físico de Leicester City en febrero, cuando comenzó todo esto, que hicimos un simposio, yo fui a participar, como oyente, obviamente, y el probador físico de Leicester City decía, bueno, que él manejaba en un comienzo, hace 7 años, cinco variables relacionadas al rendimiento del jugador. Y bueno, y uno sale y te dice, bueno, ¿cuánto manejás ahora después de 7 años? 6 variables. O sea, había agregado una variable, ¿sí?, en los últimos 7 años. Porque él decía que la variable hay que saberla leer. Yo puedo tener un número, pero si no sé leer ese número y no sé lo que implica en el jugador ese número, qué carga implica, qué descanso necesita y ese tipo de cosas, es imposible. Puedo tener 600, las 600 variables, pero si no sé leerlo no me sirve para nada. Bueno, y acá es puntualmente eso, es trabajar sobre las variables que uno necesita, que necesita el entrenador, que necesita el cuerpo técnico en sí, de cada, porque cada equipo va a necesitar sus propias variables. Posiblemente sean las mismas que el resto, pero cada uno le va a interesar algo. Sí, depende de la información del equipo, el personal que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por ejemplo, acciones en la cual había entrenamientos que los sistemas de juego eran más para los escoltas, ¿sí? Y que esos entrenamientos, los escoltas, estaban muy alto en carga, porque necesitaban ofensivamente pasar, bueno, las acciones propias de los escoltas, pasar por abajo del aro, hacer chipper, ese tipo de cosas. Entonces sumaba mucha carga, entonces está relacionado al principio del juego la carga. Claro. Y eso te permite al otro día, bueno, reducir la carga en tal jugador, en otro no tanto, porque no tuvo tanta carga en el partido. Controlar la carga forma parte. Mira, yo estaba haciendo justamente los riesgos de lesión, el control de riesgo de lesión de este año con relación del año pasado, y este año bajó, para que te lo doy el dato preciso, bajó 20.4 el porcentaje de riesgo de lesión en cantidad de días de lesionados. Claro. O sea, esto es una herramienta que te permite a vos reducir el riesgo de lesión. No, sin hablar de las enfermedades, digo, riesgo traumático y no traumático. Sí, sí, estamos hablando de las lesiones producto de las cargas de trabajo. Eso se va a presentar en Chicago, por ejemplo. O sea, que vas a ir a Chicago, después te vas a ir a China, mamita. Tienes que hacer una foto en casa. Los chicos crecen. Sí, yo sé que es el momento para hacerlo, era el momento para tomar la decisión. Y más particularmente por lo que genera Luis, y siempre volvemos al mismo principio, al mismo eje. Luis genera todo esto, y es algo tan lindo que uno se sube al barco de él, porque yo particularmente lo siento así. Y Luis tiene esa exigencia de levantarse temprano para entrenar, y yo tengo la misma exigencia en mi hobby. Entonces me genera, más allá de lo profesional, Luis, me genera humanamente similitudes y me siento identificado. Y está así, muy bien, está muy esto bien. Esto también me genera lo de Luis. Lo de Luis es algo único. Acá no hay que desmerecer al resto. Sinceramente no hay que desmerecer a nadie. Pero yo creo que Luis forma parte del ejemplo más grande que tiene la Argentina en relación al esfuerzo del entrenamiento. Y es un talento. Claro. Porque uno dice, bueno, talento, no sé, porque la mete de tres puntos, porque no sé. Pero el talento es el esfuerzo que tiene él día a día para provocar mejoras, identificar dónde está fallando para mejorar y aplicarlo todo en una línea. La línea de él es la línea de la selección. Él, bueno, voy a ser reiterativo siempre con respecto a eso, pero él tiene la línea de la selección. Y está muy bien. Marce, nada, queríamos que nos cuentes un poco cómo había surgido, cómo se había dado, ¿por qué tiempo te vas? ¿Te vas por esta primera liga? ¿Te vas por dos ligas? ¿Cómo es? Mira, yo voy a estar con él hasta diciembre del 2018, ¿sí? Pero siempre vamos a ir haciendo pequeñas evaluaciones de nuestra sensación, porque también es algo único también que un jugador de básquet se lleve un probado físico. Pero también esto genera que tiene que haber comodidades y tiene que haber diálogo, ¿sí? De parte de los dos, claro. Y tiene que haber evaluaciones y demás. La Liga China es una liga relativamente corta que termina, no sé si la liga próxima terminará a fines de marzo, los playoffs. O sea que siempre va a generar evaluaciones y demás. Y eso está bueno también. Así que por lo pronto sería la primera Liga China y su continuación hacia el 2018. Bueno, muchísimas gracias, señor López. Linda nota. Lo mejor para vos ahora en Chicago, el 25, y ojalá que este sea el principio de algo muy, muy piola para más de un preparador físico y para más de un jugador de tomar este tipo de decisiones. Gracias por el contacto, Marce, y lo mejor, Muchas gracias, Fabián, y bueno, saludos a todos los que están oyendo el programa. Abrazo enorme. Marcelo López, el ex preparador físico de Obras Sanitarias, 8 temporadas, y con esta cosa rara, ¿no?